La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que tu empresa es experta en electrónica, pero cuando se trata de tus redes sociales, ¿hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Marcos Morín. Líderes del Partido Comunes han rechazado las declaraciones de la canciller Claudia Blum ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y señalan que dichas afirmaciones los convierten en un blanco de guerra. El propio jefe de los comunes, Rodrigo Londoño, fue claro en pedirle a la canciller que se retracte de esas declaraciones, señalando que su discurso falta a la verdad. La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa, anunció que desde este jueves 22 de abril, cerca de 2 millones de hogares colombianos recibirán 76.000 pesos como parte del primer pago del año de la devolución del IVA. En internacionales, José María Romero, alcalde del municipio Páez en el estado Apure en Venezuela, escenario de recientes enfrentamientos entre militares y guerrilleros colombianos, destacó el regreso de un 80% de las personas que cruzaron al lado colombiano. En los deportes, el costarricense Keylor Navas, guardameta del Paris Saint-Germain, ha sido elegido el mejor jugador de marzo de la liga francesa que entrega el sindicato de jugadores de este país. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. All right. Come on and slam, and welcome to the Sam. Come on and slam, you wanna slam. Hey, yo, what you gon' do? Hey, yo, what you gon' do? Hey, yo, what you gon' do? Hey, yo, what you gon' do? Hey, yo, people in the house, let's go. It's your boy JC, alright? So, pass that thing, watch me flip. Behind my back, you know what's next. Jam, all in your waist, what the? Just feel the weight, drop it, lock it down the room. Shake it, quake it, face, come on. Just work that body, work that body. Keep wild and lose your mind. Take this thing into overtime. Hey DJ, turn it up. This thing that you gon' burn it up. Come on y'all, get on the floor. So hey, let's go. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Come on, it's time to get high, say who? Come on, all the fellas saying who? Come on, one time for the ladies saying who? Now, all the fellas saying who? It is one. Come on and run, baby, run. Come on, show it, run, baby, run. Yeah, you wanna hoop? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con un éxito de 1996 de una película protagonizada por Bugs Bunny, los Looney Tunes y Michael Jordan. Pronto se viene la segunda parte, de nuevo protagonizada por los Looney Tunes, y esta vez el basquetbolista será nada más y nada menos que LeBron James. Me refiero a Space Jam, soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y ahora el turno es para un clásico de Bon Jovi del año 2000 del álbum Crush, esto que se llama It's My Life. Song for the broken hearted. Silent prayer for faith departed. FM. versión en vivo de un clásico de Stevie Wonder. Stevie Wonder hizo este tema originalmente en 1973 en su álbum Inner Visions, álbum ganador del Grammy al álbum del año. Y años después, en 1995, grabó esta versión en concierto en su álbum Natural Wonder, uno de los temas más importantes de su carrera. Ha tenido muchas versiones, pero nadie la hace como él. La canción Higher Ground en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Vamos a continuar ahora con algo de 1987, un grupo de Australia, In Excess, con este clásico que es Need You Tonight. In the pistol smoke, boom. I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. We've been standing most of the night, living in the desert paradise. look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. So blind to see that the ones we hurt are you and me. All the same old love, yes, the paradise. We've been spending all the life living in the paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running. But half of them ain't looking at what's going on in the kitchen. But I don't know what's tricking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. En 1976, Stevie Wonder grabó un tema llamado Pastime Paradise en su álbum Songs in the Key of Life. Y años después, Coolio y LV cogieron la melodía del coro de esa canción, la adaptaron a su manera y la convirtieron en uno de los grandes clásicos del hip hop de todos los tiempos. De 1995 estaban oyendo Gangsta's Paradise, y ahora vamos con un hombre que cumple años hoy, está cumpliendo 71 años, el señor Peter Frampton, leyenda inglesa, un hombre conocido por haber hecho uno de los discos más importantes de los 70, uno de los álbumes en vivo más vendidos de todos los tiempos, que es el disco Frampton Comes Alive. Justamente vamos a recordar un tema de ese trabajo, una canción que esta vez es el éxito más grande de Peter Frampton. Él lo había grabado originalmente en 1975 en su álbum Frampton, pero la versión icónica fue esta de 1976. De Frampton Comes Alive, aquí está Peter Frampton con esto que es Baby I Love Your Way. Far away.

esto que se llama Tears Dry on Their Own. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, un tema de una película icónica de 1985, la película Back to the Future, gran película sobre viajar en el tiempo, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Huey Lewis hizo dos temas para esa película con su banda The News. Uno es The Power of Love, que lo hemos sonado bastante aquí. Pero voy ahora con otra canción, tal vez no tan conocida, pero igual de maravillosa. Esto se llama Back in Time. I don't know about that.

could have a fancy car bumping. There's amusement in the race. I wanna be sunshine. En el sabor de la noche estábamos oyendo un tema de 1999 por los New Radicals de su álbum Maybe You've Been Brainwashed Too, la canción You Get What You Give. Nos vamos a despedir ahora con algo de 1979 originalmente. Uno de los grandes clásicos de la banda de Sting, Andy Summers y Stuart Copeland, The Police, en una versión en vivo en Buenos Aires en su gira de reunión en el 2007. Message in a Bottle. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. I'm sending out an SOS. I'm sending out.